no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Lidia Lerner, bienvenida. En realidad vos me tenés que decir a mí, yo te tengo que decir a vos porque vos estás en Maipú 555 y nosotros aquí en Tecnópolis. ¿Cómo anda todo por ahí? Bien, súper emocionada como todo el mundo con la noticia de Gustavo, especialmente hoy por ser el Día del Niño. La teníamos, mira quién habla, yo la teníamos, dije. Pero estaba guardadita, la estaba guardadita precisamente para esta oportunidad, ¿no? Lindo, lindo, linda la ocasión para anunciarlo. La verdad es que sí, y va a aprovechar esta parejita, porque yo elegí, por ser el Día del Niño, intercalar algunas palabras de Oscar Domínguez, nuestro amigo y periodista colombiano, que también recopila y difunde frases de chicos. Te cuento, Julia, la primera vez que él me escribió, se dirigió a mí diciéndome, señora Lerner, había pasado por Buenos Aires, había visto mi página en la revista Viva, bueno, ahora ya me trata de che. Hiperconfianza. Me envió aquella vez, la primera vez, un artículo suyo, que se publicó en Colombia, en Bogotá, en el que decía, entre otras cosas, los niños molestan, luego existen. Y esta frase introduce maravillosamente una anécdota que nos dejó una oyente de un sobrino que hace 4 años se recibió de médico, pero que a los 7 se acercó a un grupo de damas mayores de edad que estaban tomando el té en la casa y les preguntó, ¿les hace falta mucho a ustedes para ser cadáver? ¡Oh! ¡Ay, por favor! Otro oyente nos contó que estaba en Brasil con su hijita de 4 años y después de un rato de dar vueltas y escuchar hablar a la gente, tuvo una duda la nena. Mamá, ¿los perros también ladran en portugués? Con acento. Con acento. Otro oyente, Margarita, llamó preguntando si yo soy la tía de Laila y Gaby, porque ella es docente y fue su maestra. Y bueno, por supuesto, no hay escuela por donde yo haya pasado, aunque sea de lejos, y no haya recopilado anécdotas, vos lo sabes. Así que sí, Margarita, soy esa tía de esas chicas, que están muy bien, muchas gracias por preguntar, y la verdad, muy emocionante tu saludo. Y ahora, bueno, me acordé de historias como la de Juan Dopico, cuando pensaba en esto de los niños molestan, luego existen. Juan, a los 2 años, en medio de una pelea, le pegó un manotazo a su hermana. La mamá se enojó. Juan, eso no se hace, la podés lastimar. Si volvés a pegarle a tu hermana, me voy a enojar muchísimo. Así que no lo hagas. Y el chiquito, súper serio, agrega, nunca más. Con lo cual, bueno, es muy profundo esto, ¿no? Porque, por un lado, es como que tira la piedra y esconde la mano, pero por otro lado, le paga con la misma moneda. Fíjate, otra de Juan, así. Viste que cuando los chicos hacen una macana, tiran algo, rompen algo, uno les dice, pero mirá lo que hiciste. Bueno, Juan tiró una caja de cereales en el living y fue corriendo a decirle a Fabiana, su mami, ¡mía mamá, mía Keitite! Rápidamente buscar a quién le echó la culpa. Tal cual, y aparte, de la misma manera en que la madre, claro, lo culpabiliza. Claro. Fíjate que exactamente lo mismo pasa con algo que nos contó en estos días Sebastián Giacomini por mail. Sebastián cuenta que su hijo Facundo estuvo a los 3 años en un cumple en un primer piso desde el cual se veía a través de una ventana el taller de un señor que él me pone, vamos a llamarlo el señor B. Larga. Facundo se puso con un amigo a gritarle pelado, pelado a este señor, al dueño del taller. Al día siguiente, Sebastián sale en bicicleta con su nenito y cuando pasan por el taller, el señor B. Larga, con el que tenían confianza, ironiza: che, Sebastián, vos sos el que gritabas ayer pelado desde allá arriba. Que sea la última vez, ¿eh? Si no me voy a enojar. Ok, hasta luego, le dice el padre. Y siguen en la bici. Dice que el nene seguía con la mirada al frente, quietito, inmutable. No se hizo cargo de nada. Cuando se alejan, el papá le pregunta, che, Facundo, ¿escuchaste lo que dijo de larga, no? No, si te hablaba vos, le dice Facundo. Sigo con lo de Oscar Domínguez, que dice, un niño es como tener un Quevedo, un Borges o un Gabo gratis en casa las 24 horas al día. Constantemente están produciendo poesía de pantalón cortito, entendida esta como esas metáforas en pañales que van soltando los menudos a medida que crecen. Son hermosas y sorprendentes las figuras que estos bulliciosos de oficio desgranan sin el estrés de verlas publicadas. Tiran el poema y esconden la mano. La gloria literaria no es su fuerte. Prefieren una muñeca a un Nobel de literatura. Viven siempre en domingo. Para ellos, todos los días es 31 de octubre, Día de las Brujas. Son amigos de todos los dioses, carecen de enemigos. Viven en FM, dormidos, siguen despiertos. Ya van a verlo, Gustavo y Noé. Los adultos creemos que hablan solos. Falso. No escuchamos a sus interlocutores invisibles, y ellos sí. No discriminan. Para ellos es más importante un helado de chocolate que la reina de Saba. Padres y madres recientes y futuros deberían imponerse la tarea de andar al lápiz o grabadora en mano para dejar en cinta esos poemas infantiles que son bestseller inmediatos entre los suscriptores del diario telefónico familiar. Hermosísimo. Entre esos poemas infantiles instantáneos, Oscar menciona la definición que hizo Juan Camilo Osorio, un niño de 8 años, de la distancia. Es alguien que se va de uno. Y esta también regalo para Gustavo, que le encantan las anécdotas poéticas. Y bueno, pasando a una de, digamos, poesía concreta, puede ser, Julia, que vos sí, también te claro, gustan las poéticas. Me encantan. Un clásico que nos contó Gilda Scuderi. Salió a pasear con Maki, su nietito, cuando el nene tenía 2 años y medio, y aprovechó a enseñarle, viste, el tradicional En el cielo las estrellas. Sí. Bueno, después de repetirlo varias veces, lo fue recitando diciendo el principio de cada verso para que Maki lo completara. En el cielo, las estrellas. En el campo, las espinas. Y en el medio de mi pecho, las tetas, dijo Maki. Pero bueno, vayan descargo de Maki, que en esa época estaba Nachito, su hermano, estaba amamantándolo la madre todavía. Entonces bueno, pequeña obsesión había por ahí. Exactamente, exactamente. Hablando de hermanitos, Marina Dopico, 3 años, es la hermanita de Juan, ese niño que Maki tite. Bueno, estaba mirando que la mamá se pintaba los labios de color violeta oscuro. Mami, dijo toda sorprendida, ¿te estás pintando de sucio? ¡Ay! Increíble. Y una de los dos juntos estaban en la casa de los abuelos. Y Juan dijo, quedo patea. No, acá no tenemos pelota, espera que lleguemos a casa. Quedo patea, repite el chico y la madre, pero acá no se puede. Quedo patea, insistió Juan. Ya te dije, Juan, cuando lleguemos a casa. El chiquito la miró a la madre así desesperado. Quedo patea. Entonces intervino Marina, la hermanita que entonces tenía 3. Mamá, quiere pasear. ¡Ay, la traductora! Impresionante. La desesperación del chico, uno creía que estaba reinsistiendo, claro. Y el pobrecito no sabía hacerse entender. Necesitaba un intérprete. En Coronda, Santa Fe, hay una cruz altísima que se alza en medio de una plazoleta. Y al pie de la cruz había un caballo que estaba pastando. Entonces Bruno, 7 añitos... dice, mirá, tío, un caballo rezando. Ah, qué claro, al pie de la cruz. Al pie de la cruz. Carolina, otra de caballos, estaba jugando que andaba a caballo con un palo de escoba. Y una vecina le dijo al pasar, qué lindo caballito que tenés, nena. No, señora, esto es un palo de escoba, le dijo Carolina. Ah, vamos al realismo, no al mágico. Exactamente. Y vos sabés que dijiste realismo no mágico, me quedé pensando, justo el tema que yo había elegido para hoy, ¿sí?, es una canción que hizo Leo Maslía con un poema de Macunaíma, un poeta uruguayo. La canción se llama Los caballos perdidos. Y es la música central de la película La vida útil, que viste que se estrenó recientemente, que ahora está en el, o estaba en el San Martín. Bueno, la película muestra justamente el fin de una cinemateca. Y la canción transmite esa pérdida increíblemente, como suele lograr Leo Maslía, a través del contenido y de la forma, ¿no? Dice, cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis 2 caballos perdidos. Y bueno, Agustín Canopo, un crítico uruguayo, la calificó de gloriosa y desgarradora. En efecto, si la podemos escuchar. Claro. El poema, bueno, debe entenderse, dice Canopo, en el marco de la dictadura, como una cierta referencia al fin de la inocencia, al momento de quiebre de lo que era una cierta idea del cine, que después se fue poblando de inversores, taquilla, convenios y demás. ¿La tenemos? Sí, supongo que sí. Los caballos perdidos, Leo Maslía. Mi hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea. mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines. Se perdió con la infancia, se perdió. Se perdió con la infancia, se perdió. Se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa, caballo marinero, nocturno de amanecida. Enredado en las crines de la selva, galopando tonix, barbado de selva. Mi caballo verde prendido, mis sueños de sus barbas, del caballo marinero nocturno, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor de todos los caballos del mundo, edificando el día, el caballo vigor. Fuerte, ¿eh? Muy, muy lindo, Lidia Lerner. Te cuento que traje también una anécdota sobre cine para cerrar un poquito este bloque. Bien. De Oscar, que vio una película en la que mataban al muchacho, al protagonista. Sí. Y al domingo siguiente, cuando vuelve al cine, ve al mismo personaje y sorprendidísimo pregunta: ¿cómo hace la gente para resucitar de un domingo al otro? Bueno, Lidia Lerner, los chicos a lo grande. Un beso. Un beso. Tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. ¿Cuánta distancia ahora? ¿Cuánta distancia? Y estoy vacío de patas. Tan inútil y quieto como un viento mutilado. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.